no, me ofrecen una oportunidad para irme a finanzas. Yo nunca estuve en finanzas. Yo fui contador y jamás estuve en finanzas. Bueno, me pasaron la nómina de finanzas un año y me metieron en informática nomás porque me la pasaba tomando café con el gerente y con Chuy Villarreal. Me tenían escondido, ¿verdad? A mí me decían Rambo ahí en Fundidora porque andábamos metiendo sistemas de control. Los sistemas que metíamos necesitamos para controlar operaciones. En este caso, en abastecimientos, pues control de precios, control de proveedores, control de suministros, estadísticas, consumos. ¿Sabes qué? Muy delicado. Ahorita que lo menciona está muy bien. Mira, lo que pasa es que lo voy a ¿Qué? tener que cortar tantito, pero quiero regresar a eso porque se me hace muy interesante tener como mirada de cada departamento y de cada sitio de la empresa para hablar del final, no de esa época de, pues a partir de los 70, pero luego ya los 80, Quiero ¿no? cerrar nomás con un Claro. comentario de finanzas. Platico con gente de relaciones, con el ingeniero Lucas Tijerina, con Jesús. Yo tengo esta problemática, yo no sé qué hacer, no estoy haciendo nada, siento que me estoy desperdiciando, pues mejor me voy, irme. En ese entonces alguien de Fundidora liquidaron, no me acuerdo quién. Creo ¿A que ti te no. liquidaron a quién antes? Alguien de ahí, fue de nosotros, fue y pidió su liquidación. Se la dieron. Entonces, de ahí volvieron a hablar con el ingeniero Guernica. Oye, Miguel, pues aquí andes, pasa que no sabía qué hacer. Mándamelo. Yo había trabajado con él excelentemente bien. Y me da la superintendencia de materias primas con él. Igualmente metimos informática, control de ferrocarriles y un montón de cosas que hicimos muy padre. Y estando ahí, el día que avisaron a la dirección y a los gerentes, sus directores, del cierre, el ingeniero Garnica es más moreno que el más moreno que esté aquí. Es oscuro. Es un hombre, le decían el negro inclusive. Y es el DF. Hermano de asfalto. Yo estaba en la oficina de él, porque siempre recibíamos instrucciones a primera hora. Sale de la oficina donde les informaron que Fundidora cerraba. Salió más blanco que usted. Yo desde que lo vi que salió, le digo, ¿qué Madre tienes, soy ingeniero? ¿Te sientes bien? Y la secretaria que tenía igual, oye, ingeniero, ¿qué? ¿Qué le Sin pasa? hablar, sin nada, vino y se sentó al escritorio. O sea, venía sin sangre, ¿eh? De hecho. Asustado. Presión muy dura. Una impresión que cualquiera de enfermo se hubiera muerto ahí, ¿verdad? ¿Qué tienes, ingeniero? Y lo notamos. Ahí fue cuando le comentó del Me cielo. dijo, tienes, no me acuerdo si 20 minutos, no pierdas tiempo, avísale a toda tu gente, tienen que sacar todos sus objetos personales, una huelga, no, saquen, porque ya habíamos tenido experiencias con huelgas, ¿verdad? Saquen todos sus efectos personales, carros, todo, si no lo sacan, no lo van a poder sacar Nunca. nunca. Y córrele, nosotros teníamos oficinas allá por la Templo de la Madre, en Linda Vista, en el condominio, en todos Sí, lados. cuando ya se hunde el barco. Sí. Nadie me preguntan, no sé, tú junta todos. A mí se me quedaron cosas importantes. Claro. Y ya nunca se recuperó. Se cierra y ya. Se Ahí se cerró y queda se todo. cerró. Obvio. Ah, Que pues eso al ratito lo aprovechó, vamos a pues mucha comentar. gente sacó hasta lo que Sí. no. Y hasta lo que no, Hasta lo que no. A lo ajeno. Sí. Herramientas. Nosotros no Sí, sacamos claro. herramientas, Y una cosa las más, sales. una cosa No importante sacaron. que decía ahorita también Cantú. Aprovechamos. Oscar. Bueno, como dice, Ese ¿verdad? año, A veces cuando Fundidora cerró, batió récord de producción de todos los tiempos. Sí, eso.